últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y espantos espantados, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, quincuagésima, quinta misión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este espantoso cigarro encendido al revés. Es lo peor que le puede pasar a un fumador, señoras y señores. ¡Qué asco! Y uno se plantea en estos momentos hasta dejar de fumar. ¿Pero por qué no tienen una mala? Ah, sí, tienen teoría, sí, se nota. Señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, a su tripulación, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que no enciende sus cigarros al revés. Sí, no porque no fuma. Claro. Uno se ahorra de esas cuestiones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además de ahorrarse otras cosas. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, otra que no fuma. Sí, no, y detesta el olor a cigarro. Le queda en el cabello y nos echa culpa. Ya te he visto. De vez en cuando fuma. Alguna que otra vez pita algo. Sí, sí, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora. Verán que estamos apuradísimos. Sí, estamos, no sabemos por qué. No sabemos por qué. Nico. Que la etapa roja, que la mamada, es verdad. Alerta roja, generalizada. Evacúen el aeropuerto de Gran Bretaña. Bueno, ya lo evacuaron. Bueno, no importa. Vamos a las cuestiones pertinentes. Quiero presentar al técnico a cargo de este viaje, el señor Mico. ¡Grande, Mico! Muy bien, Mico. Sí, algo que se mande a la población. Ah, que se va toda la chingada. Sí, que no se puede entrar a la nave con bolso de mano. La etapa roja. Perfecto, etapa el lunes. Rojo. Bien, bueno, ha quedado todo más que claro para todo el mundo. Habiendo perdido la inocencia en un juego de naipes con cartas marcadas, regresamos al punto de partida con menos futuro y más pasado. Inquietos y dando vueltas en la cama, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡Ya llegaron mis suegros! ¡Chale! Sí. ¿De quién? Es el grito sordio que se escucha desde Tijuana, México, y lo produce el muerto. ¡Muerto! Sí, ya llegaron mis suegros. Y empieza todo a pintar el color más o menos mierda, digamos las cosas. Se les cuento que el martes llegaron mis suegros. Ella organizó, a ella se refiere a la esposa de él, ¿verdad? Sí. Hijas de su suegro, con la que el muerto está casado. Póngale. Dice, ella organizó una carne asada con mis papás y algunos familiares para recibirlo, como si fuera no sé qué mamada. Llegan mis padres, dijo ella. Llegan mis padres. Carne asada padre, con toda la familia. Pero si nunca comemos carne asada. Sí, no importa, eso es mis padres. Por favor, muerto, colabora. El pedo es que como yo no estoy muy de acuerdo con que vengan a mi casa a comer de mi comida y a dormir en mi cama, yo y mi esposa a dormir al sofá cama, imaginen eso. Bueno, mi esposa, como quiera que duerma, pero yo qué, no son mis padres. No es verdad. Verdad. Es verdad, por eso en este programa nosotros recomendamos buscar novia en los orfanatos. Sí. Ir ahí cuando son pequeños y decir, bueno, me la dejas prometida, cuando cumple la mayoría de edad la paso a buscar. No tiene familia, no tiene nada, es todo para ti. Es lo ideal, sin cuñados, sin ningún tipo de ese tipo de cuestiones que arruinan cualquier pareja. Dice, bueno, no son mis padres, ¿por qué tengo que hacer eso? Pero bueno, el pedo es que mi vieja de repente me hace unas caras de, ¿qué te pasa, pendejo? Chinga a tu madre, ¿no ves que están mis padres? Atiéndelos, no mames, cabrón, quiere que todo el tiempo esté con ellos, que haga lo que ellos quieren. Qué hueva. Bueno, no es que no sé, porque no quiera convivir convivir con ellos, pero mi esposa cada vez que vienen ellos se pone de un genio de la chingada, que aún no me explico por qué, ya que debería ser al revés. Llegan sus padres, la vinieron a visitar y ya debería estar feliz, pero no, y se la agarra conmigo. Por eso y muchas otras cosas les pido un chingo de su madre para mis suegros y otro para mi vieja, que no sé qué le pasa cada vez que los ve, como que sufre una transmutación, o sea, como que se ondea. Y es porque sabe que a ti no te gusta. Sí, está, aparte sabe está presionada. Que la joden, está presionada. Que la presionan, uh-huh. Que la madre le habla de ti mal, todo mal, el tiempo. Mal, todo el tiempo. Sí. Que el padre de ella dice, ah, con este paquetón te has casado. Que critica toda la casa. Sí. Es una mierda. Por eso ella está en una situación de tirantez, pero es la culpable de todo. Sí, porque sin ella duda. Debería decir, no, mamá, papá, no vengan a visitarme, esos son las navidades, váyanse de aquí. Muerto, te compadecemos y entendemos lo que hay detrás de este sórdido grito de ya llegaron mis suegros. Esperemos, lógicamente, lo que uno desea cuando esto ocurre es que se vayan. Es que se vayan lo más pronto posible. Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. Ah, hola, Cocoyome. Esta es una historia de supervivencia, de horror y de fraternidad. Y yo voy a corregir el título aquí, traducido, y diría de supervivencia, de horror y de paternidad. Ah. Era una noche de tormenta. Aprovecho para felicitar a Helter Skelter porque siempre ha atinado sus pronósticos tiempo cuando los da. No es momento no, de hacer. No. Era una noche de tormenta. Estamos toda una tensión. Imagina tú, se vuelve el fondo negro. Sí. Se van iluminando pequeñas partes de un paisaje, de un caserón antiguo. Sombrío. En medio, casi como la casa Asher, ¿no? Quien haya leído el texto de Edgar Allan Poe. Y aparece esta especie de comercial en medio. Ni bien entrado. No. Agradezco a Helter Skelter porque siempre ha atinado los pronósticos cuando se refiere a mi región. No. Eso es al final previo a todo. Pero bueno, estemos aquí entonces. Obvio eso. Sí, comience nuevamente. Muchas gracias. Estamos en Parral de Chihuahua, México. Era una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban la vieja casona donde vivo yo, Cocoyome. Es una vieja casa de dos pisos. Hay cerca de 6 habitaciones vacías, ya que hace tiempo vivo solo, en la más absoluta soledad. De vez en vez me visita mi padre, solo cuando se pone pedísimo y mi madre no lo deja entrar en la casa donde vive con mis abuelos. Ese viernes, en medio de aquella tormenta, llegó mi padre. Absolutamente ebrio. Él se metió a dormir en su cuarto, yo me metí al mío, y como a las 4 de la mañana, escuché alaridos de horror. Era mi padre que gritaba desde la planta de abajo. ¡Coco! ¡Coco! Yo me desperté y bajé para ver qué era lo que pasaba. Y ahí estaba mi padre con la cara de espanto. Me abrazó y me dijo... Algo raro está pasando, Coco. Vi un fantasma a la puerta del cuarto. Trató de entrar, pero yo le había puesto su burro a puerta. Y ahí el fantasma no pudo entrar, Coco. Tengo miedo. Yo lo primero que pensé es, ay, este cabrón viene pedísimo y todavía le dura, tiene delirios tremens. Pero pues lo vi realmente espantado, así que decidí quedarme a dormir en el cuarto con él para que él se pudiera dormir y así tener una noche relajados. La lluvia y los relámpagos hicieron más lúgubre la noche. Empecé a escuchar los ronquidos de mi padre. Yo pensé, este cabrón, qué pinche ojete me trae a esperar que se le aparezca un fantasma y él se duerme, puta madre, yo mejor me voy de aquí. Al fin y al cabo, pues este güey ya se durmió, así que ni pedo. Pues me levanté, sutilmente, para no despertarlo. En ese momento tuve un mal presentimiento. Cuando la planta de mis pies apoyaron el suelo, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Fue una sensación espantosa. Yo, precavido, también había puesto seguro a la puerta de la habitación. Y sí, cabrones, había algo justo detrás de aquella puerta. Podía ver una sombra por las rendijas. Me quedé frío. Y en eso, algo empezó a empujar la puerta. Mi padre de inmediato se despertó y cual niño chiquito me abrazó y me decía con voz baja: ¡Cabrón! ¡Hay un fantasma! ¡Ya te lo dije! ¡Hay tal fantasma! ¡Hay tal fantasma! ¡Ay, chale! Yo le dije, ya lo vi, güey, y esta chingadera está rasguñando la puerta, así que no te preocupes, cabrón. Él le salió un tono norteño. Sí, sí, sí, sí. Porque es de valentía, es el ¿no? Miedo también, es sí, el, sí. El norte, los nervios. Nada más sabemos valientes. Sí. Dijo, bueno, parece que iba a madrear la puerta en cualquier momento. Realmente era un sonido tremendo. Y yo dije, esto no puede ser un fantasma. Demasiada potencia. Si fuese un fantasma, hubiera traspasado la puerta. Debe ser un ladrón. Así que me armé de valor y salté al interruptor de la luz. La prendí al tiempo que corrí hacia la puerta para madrear al intruso. Pero cuando prendí la luz, vi la imagen más bizarra que se puedan imaginar. Mi padre estaba hecho bolita, en posición fetal, póngale, chupándose el dedo gordo, con lágrimas en los ojos y rezando un Padre Nuestro. ¡Cabrón! Ahí entendí por qué cuando yo era pequeño siempre me pedía que bajara por un vaso de agua en la oscuridad de la cocina. ¡Por miedoso! Yo pensé que cabrón tan rajado, que pelado tan joto, que pinche rajado este cabrón. Casi me cago de la risa. Luego miré la puerta, eso seguía rasgando. Abrí y era una pinche rata enorme. ¡Ay, qué asco! Es más, parecía más un perro chico que una rata grande. Bueno, la maté con un palo, me fui a dormir a mi cuarto y ahí dejé a mi padre, solo, para que se le quinte lo pinche espantadizo. Psicoquinesis. Fantasmas. Exorcismos. Percepción extrasensorial. ¡No joda! En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez, no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llega Jimbo. ¡Hola, Jimbo! Quiero quejarme de la alcaldía de mi ciudad. Quiero que le manden un chingo a su madre a Percy Fernández, el alcalde, que, bueno, por aquí está en la alcaldía y empieza a hacer obras, pero nunca las acaba a tiempo. Últimamente hay una normativa primordial de todo aquel que ejerza un cargo político, querido Jimbo, que es nunca terminar la obra antes de que se postule la reelección. ¿Por qué tú terminas todas las obras? Y luego, ¿cómo qué prometes para la próxima? No, una mierda. Pero entonces Percy, que conoce claramente su situación, sí. Hace las obras, pero las deja hasta como ahí, que falta un poco. Sí, ya está, miren, ya está terminada. Casi, casi, no si está yo no terminada. Sigo, si yo no sigo, esto no se termina. Claro, en lugar de un Percy Fernández me viene un Tronacur y no sigue mi obra. Sí. Así que me tienen que votar a mí. Esa es la clave, Jimbo, por eso ocurren estas cosas. Dice, últimamente se han tomado el tiempo de andar achicando rotondas aquí en Santa Cruz de la Sierra. Es una de las soluciones. Hay que achicar todas las rotondas de Santa Cruz de la Sierra. Sé que sí. Entonces se ponen a achicar las rotondas, pero andan dejando sus bultos de arena en plena avenida y no colocan señalizaciones. Y para que se vea que se trabaja. Claro, lógicamente. Si, no, no, si tú limpias mierda. Todo y trabajas los días feriados, póngale los fines de semana. O por la noche. O por la noche. ¿Quién te ve? Nadie. No, mamada. Dice, esto lo ha dejado aquí el niño elefante depositado. Póngale. Dice, bueno, después en la tele salió que un auto voló por los aires y lo tildaban de carreteras para hacer deportes extremos. Bueno, primera vez que me comunico con ustedes. Bueno, toda mamada, Jimbo. Sí. Ten claro esto. Percy va a achicar todas las rotondas. Sí que sí. Y cuando termine, va a decir, señoras y señores, en Santa Cruz de la Sierra las rotondas están muy chicas. Vótenme. Hay que agrandarlas. Para agrandar las rotondas. Sí que sí. Y las próximas elecciones ganará justamente Percy. Y todo su periodo gubernamental. Sí. Se dedicará a agrandar las rotondas. Que no terminará de agrandar en el próximo periodo. Porque luego habrá que achicarlas nuevamente. Sé que sí. Y así pasarán generaciones agrandando y achicando rotondas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Luis Armando Navarro Coronado de León, Guanajuato, México. Hola, Luis Armando. Dice, miren, que qué estaría bien. Atención, mujeres y encargados de los hogares y las cocinas. No mamen, ¿qué está pasando con los refrigeradores? Sé que sí, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando en este mundo? Porque la gente decora, vuelve y transforma en un altar los refri. Dice, chingao, ya hasta parece un árbol de Navidad. ¿Cuánta razón tiene Luis Armando? Sí. Porque o sea, quedan horribles esa parte. Nos sumaremos a esta campaña de Luis Armando de hubo un ingeniero haciendo la estética de ese refrigerador. Poniéndole belleza a ese blanco pálido, el sí, refri. O esos colores modernos, sí, chingones, ajá, tipo fucsia. O color merón. Violeta. Sí. Para bueno, que usted venga y le pegue todas esas mamadas. Es verdad, dice, no sean culeros, por favor, le ponen a las puertas los imanes de zanahorias, calabacitas, sí, elotes, sí, sandías, pepinos, imanes de la tía Rosa, eso, panecitos, lechuguitas. Luego llega el cabrón que dice, ah, chido, esto se ve bien. Este imán, ¿pero qué función tiene? No, esto está muy interesante para poner notas. Y empieza a dejar notas extrañas, sí, de teléfonos, mamá, que nunca vas a utilizar, mamá, y mamadas generalizadas. Resulta que no. Lo peor es cuando abres la puerta del refrigerador y se caen todas esas mierdas. Claro, le ponen lechuguita porque los imanes ya no vienen como no, antes. No. Y dice, bueno, ya por favor, que chingue su madre, hasta pena de haber esos refrigeradores cargados de imancitos y mamadas. Sí, y el cabrón refrigerador, si pudiera hablar, se quejaría de que ustedes le ponen todas esas cosas pidiéndoles que manden un chingue su madre a su dueña. Postdata, mi mamá tiene el refri así, dice Luis, y Luis ya no lo encuentra en la casa porque no, claro, sabe dónde está. Es un conglomerado de peluches o el mismo refrigerador. Es una vergüenza, Luis Armando, estamos totalmente de acuerdo contigo. Y nos es más, la próxima que nos cuenten los desintegrados qué mamada tienen colgada al refrigerador. Sé que sí. Porque no hay refrigerador virgen que quede en este mundo. Todos alguna mamada le han pegado en algún momento. Luchemos por la desnudez de estos aparatos. Queremos encuerados, calatos, sí, los refrigeradores. Y yo tengo una teoría, querido Luis Armando, y es que es un tanto machista a lo mejor la teoría, pero a mí no me pueden tirar de machista por el largo recorrido que tiene este programa. Creo que a una mujer, sí, si le dejan algo, un objeto inanimado por mucho tiempo quietecito en algún lugar, ella te lo decora. Póngale. Ella es automático. Pero es eso una, no es decoración, es una cuerda, no, pero es una cuerda femenina que ven algo quieto por mucho tiempo y a esto le vendría bien unas florecillas, un dibujillo. Ha pasado con maridos, ¿sí?, que se han quedado a ver el fútbol en la sala por mucho y tiempo. Y los decoraron. Y los terminan decorando. ¿Sí? Sí, sí, dice, sí, no, esto le vamos a ponerle esto por aquí, los visten, los decoran. Es una cuestión que viene de la crianza de las niñas ya, cuando juegan con muñecas. Póngale. Y que le ponen vestidito y que le sacan esto y que las peinan y todo eso. Está en esta filosofía de vida femenina de decorar aquello que se está quieto. Si no, verifiquen también los automóviles que manejan mujeres, donde nunca falta una calco de bebé a bordo. Póngale. De si manejo mal, chingue su madre. O sea, si y todo tipo de decoraciones, sí, en los espejos retrovisores y esas cuestiones. Escarpines colgando y demás mamadas. Estamos de acuerdo con Luis Armando y comenzamos esta campaña a partir de este momento. Todos los refrigeradores. No, los refrigeradores de Gelopo son útiles. Sí, pero lo de adentro también. Adórnenlos con chelas, con cosas más útiles que todas las mamadas. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Y un palestino autodenominándose palestino aquí diciendo que radica en Haifa, Israel, y dice que estaría bien que Palestina sea libre. ¡Viva Palestina libre! Y se retira para Haifa. Fernando Conte de Cueva, Brasil, dice, les quería pedir que ustedes me cantasen el feliz cumpleaños. Es el sábado, pero bueno. No se puede. Fernando Conte, vos se sabe. ¿Tú quieres que un piano, ¿sí?, te caiga encima cuando estés soplando a velita de un pastel? No, cabrón. Da mala suerte. ¿Tú quieres caerte en un pozo ciego, sí, y aparecer en la China? Ajá, en Pekín, póngale. No. No se puede cantar. ¿Tú quieres que una ballena, sí, sí, salga del mar en esa bella playa y te coma? Y te coma. Claro. Y termine siendo el profeta. No es agradable. Por eso el feliz cumpleaños jamás se canta antes de la fecha. Sí. Fernando Conté, te deseamos lo mejor en el día de tu no cumpleaños. Sé que y sí, si estás escuchando este programa el día sábado. Ah, póngale. ¿Por qué no me lo cantan, cabrón? Claro. Ay, qué mala suerte la tuya. No lo escuches el sábado. No, por supuesto que no. Escúchalo el viernes, que es el que corresponde. Por favor, necesito que me lo canten. Gracias. Les mando factura 5 docenas. ¿Alcanza? Ah, factura de bizcochos. Ah, de panadería. Chingón. Eso está muy interesante. Sí, tenemos hambre. Pero bueno, Fernando, no te podemos cantar, ya sabes, porque si algo malo te pasa, luego dirán. Pero pasa la pipa, cabrón. Ah, por supuesto, eso. Pasa la chingón. Ricarrote de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, hola, Ricarrote. Me han robado. No. Sí, déjenme les cuente la manera poco común en que me robaron. Y para informarle a todos los chavos de Monterrey, hace 3 semanas apenas fui a uno de los grandes supermercados y al salir dos mujeres despampanantes, muy bien proporcionadas, te abordan promocionando un producto de limpieza para tu carro. Ellas no escuchan mayores razones de no, estoy apurado, no, ya me voy, no, estoy en chinga, no, olvídense, y comienzan a lavar todo tu auto, de alguna manera, a decir, mira qué bien queda esta cera, esto es para el parabrisas, y mojándose e hipnotizándote con sus grandes pechos. Ay. Cuando terminan, uno piensa que hay que darles dinero, entonces va la mano al bolsillo para darles una propina, y ellas te dicen, no queremos dinero, pero estamos haciendo una promoción en todos los supermercados, si serías tan amable de llevarme a otro sucursal de este supermercado. Bueno, sí, está bien, chicas, suban. Y aquí es donde empiezan a trabajar. Si aceptas y las llevas en el camino, una de ellas empieza a seducirte, comienza a acariciarte la oreja, a besarte, hasta que te dice, lisa y llanamente, que estaría dispuesta a tener sexo oral contigo. Y bueno, estando ya bien cachondos y la otra en el asiento de atrás riendo alocadamente, sin la atención que tú debieras prestarles, una de ellas te roba la cartera o lo que sea de valor. Así que tengan cuidado, mis amigos de Monterrey, así fue como me robaron hace 2 semanas, el viernes, el sábado pasado, y espero este fin de semana volverlas a encontrar. Ya le ha gustado que le roben. Ahora lleva menos dinero en la cartera. Claro, va preparado. Dice, aquí estoy, las puedo llevar donde quieran. Sí, sí. Y un cartelito que cuando ellas abren, dice, qué buena mamada. Bueno, está bien, estén atentos a estas cosas. Oigan, lo que hizo la Pam es una chingonada. Yo trabajo de eso. Ahí van mis cuates, ¿ves? Ricardo te perdería el trabajo. No, si se aprueba, Pam. De Pam está lamentable, muy bien. Sí, lamentable. La Pam ya la hemos madreado y la Pam está recapacitando con toda su familia de primos ahí en Obregón. Y seguramente lo volverá a hacer. Se ha comunicado el Coco, que es primo de la Pam. Hola, Coco. Y es el que ha sido víctima de que la Pam, al llegar a Ciudad Obregón, lo ha sacado de la cama, le ha quitado el cuarto, le ha redecorado el cuarto. Es como un intruso se mete en tu cuarto. Eso es lo que usted decía. Es una mujer. Es una mujer y decora. Tiene que decorar su hábitat. Dice, bueno, soy el Coco, tengo 14 años de edad y desde que llegó la Pam es aquí a mi vida. Es el coquito. Es el coquito. No es el Coco. No, ya va a ser Coco, pero dice, bueno, aquí llegó a mi vida cambiando. Me corrió mi cuarto. Me mandan a sacar a pasear a su perrita Mica, que se levanta a las 5 de la mañana y para que le peine la cresta. Pinche perra. Sí, te tiene de esclavo. Sé que sí. La Pam llegó y dijo, a ver, tú harás de mi esclavo, ven, primo. Ven, chamaco, te quitas de aquí, vas a dormir a la sala. Dice, sí, lo bueno es que me lleva al cine los miércoles, pero no es paga. No, para la vida sacrificada que está llevando. Mucho más. Sí, miércoles y viernes mínimo. Dice, bueno, no me llegó la muy maldita. Me explota, ayúdenme, me está pegando ahora. Dice, bueno. Pero pa. Bueno, eres su esclavo. Sí. Tiene sus derechos. Dice, bueno, una recomendación, por favor, para ver cómo sobrevive a todo está esto. Está muy nerviosa. El Coco Escobar. Extraña salud. Mucho. Sí. Debes comprenderla, es familiar tuyo. Sí, son 4 meses que tendrás que tomar. Se vuelve Hermosillo y ya recuperarás todo lo que tenías antes, te deseamos lo mejor. Si es que queda algo. Sí, lógicamente, si es que algo queda de todo esto. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos y amigas, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Ferrara, Italia y Trelew, Argentina, lluvia. Bogotá, Colombia, posibilidad de lluvias. Managua, Nicaragua, Puebla, México, Juliaca y Pucallpa, Perú, nublado. Maturín, Venezuela, nubes tormentosas. Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica y Río de Janeiro, Brasil, parcialmente soleado. Onyx, California, Estados Unidos de Norteamérica, Madrid y Castellón, España, Tijuana, México y Tucumán, Argentina, soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Yeah, you'll be all right. Hiper Mario, desde la inhóspita ciudad de Margarita, Santa Fe, República Argentina. ¡Hola, Hiper Mario! Hola, querido, me comunico para decirles un sueño que tuve. Iba en la bicicleta y me tiró a la mierda un caballo. ¿Qué significa? Dios, cuídense. Pero qué mamá. Sí, no sé. Quiere decir que vives, que la naturaleza avasalla todo aquello creado por el hombre. Muchas gracias, Hiper Mario, espero que lo hayas interpretado. Hola, amigos de este fracaso de cebollines. ¿Qué onda? Desde la pinche Necochea, Argentina, les escribimos nosotras. La histérica violenta y las sopragollitos de papel. Ja, ¿cómo están, chicas? Bueno, acá estamos. Les queremos contar que hemos perdido la memoria. Carajo, ya no tenemos... Están bien chulas, ¿eh? Sí, perdimos la memoria. Sí. Han llegado fotografías de la histérica violenta y las soplagollitos de papel. Un aspecto de reventaditas. Sí. Que andan por la vida rockeritas. Olvidándose las cosas. Sí. Tiene la histérica violenta tiene más aspecto de rocker girl que la soplagollitos de papel, que debe ser realmente, ya semblanteando la foto, insoportable. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara esta chica, porque dice: hemos perdido la memoria, no solo a largo plazo. Lo peor de todo es que ya no recordamos ni media mamada, que es complicado. La mamada, chica, se recuerda o íntegra o se olvida toda. Sí, fue para olvidar. Porque andar recordando media mamada es lo peor que le puede pasar a una dama. Sí, seguramente. A ti te recuerdo de algún lado, hasta cierto punto, media mamada. Y no recuerdo si la media mamada de la mitad hacia el final o del comienzo hacia la mitad. No. Es peor todavía recordar esa media mamada. Bueno, dice, cuestión que ni siquiera, lo dicho por nosotras mismas, recordamos. Cosa que es favorable en algunos casos, no. No es favorable en ese sentido, porque si van a juicio, lo pierden. O sea, que ustedes no recuerden, no al lugar, diría aquí un juez. Dice, bueno, y si nos encontramos como nuestros abuelos, medias seniles, creo que las causas es esa pinche poca memoria. Es el caso de la histérica violenta, es que, no sé bien, pero el mío, soplabollitos de papel, puede ser que, no creo. La ingesta inconsciente y desmedida de alcohol durante las vacaciones. No se dejen llevar por las impresiones. No, el alcohol no es. No. Bueno, cabrones, solo era para contarles. Ya no me acuerdo que íbamos a contarle. Bueno, carajo, histérica violenta, soplabollitos de papel, posdata, señora Artija, mándenos un chico a su madre a las memorias nuestras, por favor. Traten de recordar algo, sí. Hagan algún mantra, algo. Un mantra de recordación. Sí. A mí me da toda la impresión de que no se quieren acordar de cosas que no se quieren acordar de estas chicas. Luego de las vacaciones, las damas tienen muchas cosas que olvidar. Sé que sí. Y es conveniente que las olviden. Por otra parte, le decimos a la histérica violenta y soplabollitos de papel ahí en Necochea, donde el viento arrecia, gran playa argentina ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires. El Rodolfo Morales de Morelia, Michoacán, México. Hola, Rodolfo. Si quiere una queja más, pa' Telmex. Agreguémosle otra queja más. Agreguémosle, por favor. Venga, Telmex. Contraté el internet de 1 megabyte. Solo me llegan 512 kbytes. Y en la mitad. En el recibo me cobran el mega que contraté. Así que quisiera, por favor, que me mandaran una refrescada de madre. Dice, para Telmex, si no es mucha molestia. Saludos y gracias por el tiempo. No, bueno, mucha molestia. Tenemos noticias aquí en Michoacán, por lo menos en Morelia, Michoacán, le están cobrando a la gente Telmex por 1 mega y en realidad están recibiendo 512 de kbytes. Si tú llamas, te dirán, no, pero el mega en realidad es de bajada, no de subida, de verdad, eso va a dar. Y tú lo que debes decir es, antes de cortar, es Telmex. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Puta madre, brother! Desde Reynosa, Tamaulipas, llega el norteño. ¡Hola, norteño! ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo anda? Y estaba recordando el programa del Chavo del 8 de las películas de Cantinflas de principios de los 80. Yo recuerdo que me entretenían mucho y me cagaba de la risa. Bueno, se preguntarán a qué viene este comentario. ¿A qué viene este comentario? Bueno, he estado armando algunos asuntos para un negocio y tengo que acudir a las instituciones gubernamentales. Es de bien sabido que aquí en México la burocracia es un cáncer en las empresas gubernamentales, ya que el auxiliar tiene secretaria, a la vez auxiliares de secretarias, incluso gente a su cargo. Dice, y el papeleo tarda mucho y es muy poco eficiente. En fin, una mierda infernal. Bueno, pues bien, acudí a un departamento gubernamental en particular y me estaba atendiendo una persona que era la réplica fiel de la Chimoltrufia. En el interior había una doña Florinda, putona, un Chavo del 8, etcétera. Su dialecto era similar al de estos personajes. El eso. Oye, señorita, ¿dónde tengo que llevar sus papeles? papeles a la sala contigua. Eso. Y decían cosas, por ejemplo, de... ¿y tengo que presentar esto el día de mañana o puedo presentarlo hoy? Ay, ¿para qué le digo que no? Sí. Gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Dígame, licenciado. Y mamadas así, dice. Y hoy estaba totalmente encabronado por lo inflexible de estas personas en el papeleo simple. Y agregándome a la frustración en cuanto al diferente contexto entre estas personas. Yo finalmente, con la ayuda de un amigo, me enviaron con el jefe de todos ellos. El jefe de los jefes de todos los cabrones y cabronas que estaban ahí. ¡Oh, sorpresa! Era la réplica fiel de don Mario Moreno Cantinfla. El cabrón, en aspecto, tenía sus bigotes solamente en los costaditos de los labios, una playera blanca y un pantalón negro muy desgastado. Solo le faltaba la franela al hombro, dice. Lo más cagado era que hablaba y decía muchas cosas. Yo no le entendía ni verga. Es más, yo no abrí la boca en todo el tiempo. Y el cabrón me terminó dando lo que yo estaba solicitando sin ningún pedo. Imagínense la mamá de dos mexicanos hablando en castellano y no se entendía nada. Dice, ¿qué mierda? Yo lo único que puedo opinar de todo esto es que este tipo de programas, como el de Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y las películas de Cantinflas, han arruinado mi país en su cultura. Han influenciado mucho, cabrón. Sí, lógicamente. Sí. En lugar de ayudarnos, nos terminó perjudicando, dice. Pues espero que las próximas generaciones lean más libros y traten de aprender más cultura. Dice, por cierto, pirata, Kiko se llamaba Ricardo Villagrán. Se llama Ricardo Villagrán, no Francisco Mendoza. Oh, ay, no importa. Dice, abrazo a toda la María Tijuana. Qué chido, ya tengo ganas de ir a hacer trámites a ese lugar. Sí, no porque sí quiera sacarlos rápido, sino para divertirme un buen, ¿verdad? Bueno, ahí está el norteño. Vayan a Tamaulipas y vayan a esa oficina gubernamental porque se la pasarán bien. Chido, sí, sí. Lógicamente, si no deben obtener nada, ¿no? En conclusión, un saludo de su amigo el Budokan, rey de Guadalajara. Hola, Budokan. Pues resulta y acontece que de repente me puse a desvariar. No sé si serían las tapas de jamón serrano y el tinto chilenito que comí o los efectos de las sustancias de ayer, pero miro el monitor y chingándome un camelito, digo, un cigarro. Lo que es la vida de un rey. Sí, la verdad, ¿eh? Sé que sé, y cabrón. De repente me vino la visión de estar viendo al señor Lagartija vestido de abejita cantando como Linda Ronstadt. Lo que es la vida de un rey. Y Sobicio Falls Love, dice. ¡Qué no mamadas! Sí, a ver el cigarrito. Ah. Ahora comprendemos, cabrón. Anda, ese saxofón sería una excelente pipa. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. A Beluco de San José del Cabo, México. Hola, Beluco. Saludos, señor Lagarto, ¿cómo anda? Quiero enviarle un saludo a la arquitecta Gio. Arquitecta Gio, por favor. Arquitecta Gio, acérquese, por favor. Un saludo. Sí, es de Obregón. No, pero hay otro pedo aquí. Ah, está porque bien. Porque la arquitecta Gio es de Obregón. Sí. Y viajó a San José del Cabo. Ella vino aquí a Los Cabos, dice, a hacerme un trabajito. Y quiero darle las gracias porque nadie viaja desde Ciudad Obregón a Los Cabos para hacer un trabajito. Debe ser un trabajo pero importante, que ¿no? Dice, bueno, gracias porque gracias a ella quedó bien chingón. Es una niña muy linda, lástima que tiene novio, pero bueno, aquí estábamos trabajando y mientras trabajamos le puse unos programas que tengo muchos grabados y le gustaron un chingo, así que saludos para ella, arquitecta Gio. Arquitecta, bienvenida. Qué buen momento. Nosotros también necesitamos unos trabajitos. Sí, es verdad, si puede venir a su trabajitos, una nave. Imagine que eso para su currículum es importante. Es importante, ¿eh? He trabajado en el espacio, arquitecta Gio, Ciudad Obregón. Será muy bien recibida. Sí, por supuesto que será muy bien recibida, con fanfarrias y todo tipo de desfiles, alegóricos y carros donde el mico desfilará vestido de abejita, ¿eh? Como según la visión del Budokan, ¿eh? Cabrón, ¿ahora te viste? No, la mano. ¿Ahora te viste o no te viste? Lo lamentamos, sí, Joaquín de Oaxaca, México. Hola, dice, Joaquín. Me pasaría todo el tiempo, un día antes de que el mundo se desintegre, o es más, todo el que fuera posible, con mi novia, diciéndole lo mucho que la amo. Sí. Ese es un mensaje realmente, mamón. Denso. Sí, y es denso. Hola, soy Nadia de Tuxpan, Nayarit. Quiero mandar muchos saludos a Mazatlán. Esta niña se comunica permanentemente. Sí, para mandar saludos. Sí, ¿por qué no te mudas a Mazatlán? Sí, es una solución. Y al carajo, Nadia, y ya te ahorras todo este tipo de salutaciones. Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El Moco de Buenos Aires, Argentina, dice... ¡Hola, Moco! Un día antes de que el mundo se desintegre, además de darme todos los gustos que pueda en el menor tiempo posible, terminaría de hacer lo que tengo pendiente, es decir, un tatú en mi nalga izquierda, en donde diga, aunque me desintegre, ni Dios me va a poder parar. Y un segundo antes le digo a mi prima que su novio es gay. Un segundo antes... Su novio es gay, sí, si no se dio cuenta ella antes. La situación, abre la puerta y le dice, prima, tu novio es gay. La prima, ¿cuál, este? Ah, no, ya cambió. Claro, ya sé que además es un segundo, ¿no? Sí. Como que da un parpadeo. Florencia, Argentina, es un día antes de que el mundo se desintegre, haría una fiesta con mis seres queridos, gastándome todos mis ahorros. Además, le diría a todo el mundo que lo amo, los amo mucho. A todo el mundo. A todo el mundo, el que pase, el que vaya a su fiesta y el que no esté invitado también. Marco Gaviria, de Santiago de Cali, esto es en Colombia. Dice, bueno, está bien chido, todo eso estaba en la red y con ganas de descubrir algo interesante y de pura casualidad me los encontré y hace 5 días que no me los pierdo. Un abrazo, dice el señor Gaviria. Bueno, continúa buscando algo interesante, cabrón. Sí, sigue buscando, pero no nos abandones. Mario, de Guadalajara, Jalisco, México, antes de que el mundo se desintegre, contaría mi sueño de fantástico que tuve con el señor Lagartija para que me mandaran al cabrón por no haberlo contado antes. ¿Cómo es eso? No, no lo entiendo, pero habrá que ir a Guadalajara a verlo a Mario, está durmiendo en estos momentos, está bien, tratando de recuperar el sueño perdido por ahí. Hola, ¿qué tal, chicos? Los saluda el maleante desde Orange, California. Ah, hola, maleante. Saben, chicos, las emisoras locales de música son una mierda. Según hay una emisora de rock pop en español, la radioestación es una mierda, se llama Pop, y las canciones que dan son realmente un asco. Hace algunos días atrás hicieron un concierto donde estarían varios artistas comerciales. Alquilaron un lugar bien grande para hacerlo y no llenaron el estadio. Pero eso sí, se los lleva, es una de las mejores radios del sur de California. Por eso y por muchas cosas más, quiero mandar un chinga a su madre a la radio estación Superestrella y a sus locutores pedorros y a una aprendiz de locución, de locutor en español que no sabe ni hablar español. El maleante de Orange, California, no puede sintonizar. Pero está aprendiendo. Y pero una radio que se llama Superestrella, yo ya como que le escapo. Pero bueno, ahí está en el sur de California, haciéndole mal a los oídos del maleante. Casi me cago en japonés, es de Puebla, México. Ah, ¿cómo estás, cabrón? Antes de que el mundo se vaya la mierda, iría a la expo de cómics y manga. Esto es en Puebla. ¿Y cómo se le escapó al Lobito esto? ¿Quién le dijo que se le escapó? Porque el Lobo está con lo del paro de Volkswagen, de todos esos desmadres. La vida en concreto le está haciendo daño al Lobo y no nos informa de estas cosas. Hay una exposición de cómics y manga en Puebla. ¡Qué chingón! El 3 de septiembre. Ah, falta mucho. Por eso el Lobo no ha llegado para avisarnos. Sé que porque sabe que estamos en Iles y nos olvidamos el 2 de septiembre y ya nos olvidamos. El 3 de septiembre, atrás del hospital Upaweb en Puebla, se pone muy chingón, mucha gente va disfrazada de Thundercats o cualquier mamada. Es tal, que yo estoy disfrazado de cualquier mamada. Me quise disfrazar de Leono, quise disfrazar de Thundercat, pero como que no tenía mucho dinero para el traje. Me salió muy chafa, así que estoy de cualquier mamada. Sé que sí. Muchas gracias, puedo pasar. Venden cómics japonés y un chingo de mamadas, dice. Así que ahí van los japoneses con esos ojos tan rasgados. ¿Cómo han de cagar? Pues es una pregunta que se hace él cada vez que va a la Expo Comics de Puebla. ¿Cómo han de cagar? ¿Cómo han de cagar? Igual que tú, cabrón. Sí, sí. Tú cagas por los ojos, güey. Eso debe estar bien feo. Es un momento bizarro como para vivirlo. Señoras y señores, con ustedes, Jafid, Jafid. Hola, Jafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, campanita. La campana viene con Jafid, ¿no? Sí. Dice, hey, cabrones materializados, necesito la ayuda del lagarto. Resulta que mi computador se escucha el sonido parecido al que el mico puso en el botón de oraciones del sitio del alabado niño elefante. Señor lagarto, ¿esto es una manifestación del infante paquidermo? ¿Cómo debo actuar ante estas manifestaciones? Sé que sí, cabrón. Yo pensaba que era un sonido de correo nuevo, pero nada. A veces se escucha y no me ha llegado nada. Temo que el niño elefante me quiera dar un mensaje y yo no sepa leerlo. Ayúdeme, chintete predicador, dice. ¡Ja, cabrón! ¡Bienaventurado! ¡Bienaventurado! Sí que sí, es una manifestación del niño elefante. ¡Ah, sí, güey! ¡Sí, como lo fue en el Génesis! ¿En el Génesis? ¡No, cabrón! ¡Ese Génesis, no! Está hablando de otro Génesis. Sí, del Génesis, del mundo elefantástico. ¡Chale, güey! ¡El universo elefantástico! ¡El comienzo de todo! Sí que sí, cabrón. ¿Qué, no le conté la historia? Pues no. ¡Ja, bingo! ¡A la mierda! miércoles, tremendo susto. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Están todos bien? ¿Ya están prestando atención? ¡Acérquense a su radio receptor! Bueno, a su PC, si lo están escuchando por internet. A las bocinas de sus PC, sí. No sí hay, que sí. Acérquense, eso es lo importante es que se acerquen. Lógicamente, lagarto, hay que acercarse. Hoy les voy a contar la historia del génesis del universo elefantástico. ¡Ah, el comienzo de todo, güey! Sí que sí, cabrón. ¡Chale! Todo era nada y la oscuridad no era todo. El tiempo no era tiempo y el espacio era vacío. Solo la energía del potencial movimiento flotaba en una inmensidad de ausencia de materia. Solo esa energía estaba allí, girando en sí misma, retroalimentándose y generando el caos armónico en su vórtice. La materia fluyó. Y esa energía de paquidérmica fuerza e inocencia infantil se constituyó como la base del todo y la razón del sinrazón. Como un niño elefante, la energía de violenta dulzura iluminó un par de lugares. Puso a girar todo y derramó energía sobre todo y cada uno de los cuerpos que el mismo fluir de la energía iba generando. Así dijo de los soles, que den calor. Así dijo de los planetas, que sean redondos. Así dijo de los mares y los ríos, que sean de agua. Así dijo de los árboles y las plantas, que sean variados. Así dijo de los animales, que vivan en armonía. Así dijo de la tierra, que la disfruten. Y el séptimo día, cabrones, se aburrió. Chale, güey, ¿cómo que se aburrió? Se aburrió muchísimo. El séptimo día. Y lo todo dijo, ya está. Claro, las plantas, los animalitos, los lugares, los sitios, los soles. Pero como que se aburrió. Bueno, está bien. Con la mirada de traviesa picardía de un niño, la energía viosa reflejada en la tierra, y viendo a un simio tener actitudes graciosas, diole un soplo de engañoso protagonismo. Nico, ¿te sientes identificado? Sí, sí, cabrón. De alguna manera, entonces, bueno, ¿y qué ocurrió después, cabrón? Dejó que aquella especie y los hijos de los hijos de aquella creación... ¿Y los hijos de los hijos de los hijos? Sí que sí. Tuvieran desconcertantes y graciosas evoluciones. ¡Chale! El simio se paró sobre sus patas traseras... Ajá. ...y fueron desenvolviéndose sus habilidades para generar utensilios, póngale... claro. ...para buscar alimentos... ...distinto tipo de herramientas... ...para dominar parte de la naturaleza... ¡Claro, así pues sí! ...para la guerra... Oh. ...para convertirse en la máquina más compleja dotada de energía, cabrón. ¡Bien por él! ¿Y dónde está ahora el niño elefante, cabrón? ¡Está allí! ¡Allí! ...donde haya movimiento... ¡Ajá! ...cuando tú tomas una decisión... cuando hablas, ajá, cuando decides tomar el bus. Si yo decido tomar este bus que va hacia un lado y no hacia el otro y decido, ¿ahí está el niño elefante? Sí, cabrón, y también está cuando haces ese llamado, cuando suena una guitarra, cuando madreas, cuando brindas, cuando escupes las palomitas de maíz, cuando presionas el botón del elevador, cuando tu cerebro se esponja. Cuando cruzas la línea, cuando te chaqueteas, cuando disfrutas, cuando odias, cuando echas la hueva. ¡Chale! Es como que nos está mirando todo el tiempo. Es un niño elefante que está situado en algún lugar y que ve todos los movimientos de la Tierra. Está mirando la Tierra permanentemente y todas nuestras... No, cabrón. No. No la observa, la vive. ¡Wow! Y cada vez que toma distancia para observarla, dice... ¡Chale! ¡Qué desmadre! Y entra el desmadre, este maravilloso mundo. Nosotros nos despedimos, amigos, por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, pero nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. Rock 89.7. Tele 1 Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskal Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de DHF con el Cura Fiestero y el Alimento para Palomas. Sé que sí. Era de comer a las palomas. Ya, comer, ya puede caminar. Ya, no. O lo sentaron en la plaza. Lo sentaron en la plaza. Y no queda otra que darle de comer a las palomas hasta que no se siente una bella. Lógicamente. Damisela al lado tuyo. No hay mucho entretenimiento. Sí. Cuando uno está así como imposibilitado. Pero ya pasará. Está bien, sí, sí. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día viernes. Sí que sí. Y los ojitos tapatíos, titilantes y brillantes. Sí que sí. Que están felices a punto de brincar con sus tacones de Ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Cómo que no nos vamos, Mico? Sí, nos vamos, perfecto. Ah, la etapa lunes. Roja. El lunes entramos en la etapa roja. Ya como me dio miedo. No sé, Mico. Qué yo va a pasar, no sé, pero esas cosas dan temor y los cambios serán mal recibidos. Muchas gracias, señoras y señores. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando todo el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el muerto de Tijuana, México. Así que soy muerto. Está ahí con sus suegros y toda la mamá pasándola mal, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urbina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Senada, Baja California, Cibernandinia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuzo, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Oriente, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda a Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Se despide desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Lares. ¡Adiós, cabo y vete al carajo! ¡Cadeo a Jesucristo! ¡Y vaya a Tacomín! Con Nicolás Toluca, Edificio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.